esta musiquita nos dice que está la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Renata Bracaccini? Muy bien. Bueno, me alegro. Todavía eclipsado nadie, ¿no? Me imagino que hoy nadie se va a eclipsar, mira. Que así sea, es un día más con... Cada día tiene sus cosas astronómicas y astrológicas, ¿verdad? Bueno, esta es una más. Vamos a tomarlo así. Bueno, Rena, aquí estamos con un día donde vamos a escuchar ahora, en breve nomás, un audio de la Feria del Buen Vivir. Me gustaría que se escuchen todas las voces del Buen Vivir, así que vamos a ir pasando de a poquito. Recordemos que hace poquito cumplió un año de esta feria, que trata de trabajar desde un tipo de venta, de consumo por el buen vivir. Por lo tanto, con algunas diferencias a lo que estamos acostumbrados y con una forma de trabajar muy hermosa. Entonces, bueno, en hacerle desde la columna de productores locales y regionales, es hacerle un poquito el honor a todo el esfuerzo que han hecho este año. Entonces, la tenemos aquí a Lucila, a ver qué nos dice sobre cómo evalúa un poco y balancea este año en la Feria por el Buen Vivir y cómo ve en perspectiva para el año que viene. Bueno, muy buenos días para todos. Y creo que el balance más significativo es que todavía se siga sucediendo este encuentro, más en estos contextos que de este año tan complejo que atravesamos, en cuanto a la importancia de sostener lo importante, ¿no? Esas otras formas de hacer, de construir diariamente, que cada vez más el sistema en el que vivimos intenta oprimir o evitar. En este caso puntual, el pulso del surgimiento de esta feria era justamente entre todas aquellas organizaciones, instituciones, vecinos, vecinas, productores, productoras, que estábamos en un camino de búsqueda de ese, bueno, el buen vivir como una cosmovisión, ¿no? Un camino donde nuestras formas de producir, trabajar, relacionarnos, consumir, sean desde otras lógicas distintas a las imperantes en este sistema tan cruel para con las personas, con la naturaleza. Un camino de mayor amorosidad, donde nos sintamos felices cuando hacemos lo que hacemos diariamente, en lo más chiquitito y en lo más grande también. Y un camino que incluye a todo lo que en la vida es importante, la salud, el arte, la educación, la cultura. ¿No? En eso, así fue ese pulso, ese primer pulso que nos llevó 6 meses a organizar ese encuentro tan hermoso que hace un año fue. También con un día de lluvia previo, hoy estábamos celebrando el año y tuvimos que correrlo. En este caso estuvimos bendecidas por la lluvia en este año también, que fue tan, tan necesaria las lluvias. Por más que ahora vemos lo que pasa después de haberse quemado el monte, cuando bajan los ríos, ¿no? Y el monte no está para poder nutrirse de esa agüita. Y esa agüita está ahora también generando situaciones complejas para la vida diaria. Bueno, todos aprendizajes, ¿no? Que estamos atravesando de qué nociva es la forma en que vivimos para seguir viviendo bien en armonía con todo el ecosistema en el que vivimos, con los territorios, con todo lo que habita un territorio. Un poco siento que, si bien es difícil sostener el verdadero espíritu de encuentro que surgió, ¿no? De donde surgen estas ferias, porque hay muchas limitaciones para el encuentro aún, sí es un logro haber igual defendido el espacio, construido y sostenerlo. Y estar sosteniéndolo y que esté esta alternativa en capilla para toda la gente que sienta también es caminar desde estos caminos, ¿no? En estas búsquedas. Es algo, bueno, diferente a las propuestas que hay en general y siento que eso ya de por sí es un montón. Muchísimas gracias, Lucila. Muchas gracias, Mechi, a vos. Bueno, acá estamos con Lucila Toscanos, una de las que comenzó y dio impulso a esta Feria por el Buen Vivir. realmente fue todo un trabajo sostenerla durante el año y llegar a decir, bueno, pero una feria de Vuelve a Vivir sin encuentro, ¿cómo hacemos para hacer algo distinto, sin arte, sin encontrarnos con el otro, sin poder quedarnos a charlar y compartir un mate, que era propio de esta feria? Bueno, fue todo un desafío. Esperamos que de a poquito se vaya abriendo con esta situación de este año pandémica y que la feria cada vez se abra más a esta parte cultural y artística y de verdadero encuentro del productor con el consumidor, para poder meternos un poquito en cuál es la vida de los productores. No es tan fácil, Renata, en una provincia con un noroeste, que ahora estamos teniendo o empezando una época de sequía y los productores apuestan también a alimentos sanos. Y bueno, justamente por eso vamos a hablar ahora con José Rodríguez, productor de Cruz del Eje, que hace unos años está apostando por los alimentos sanos. ¿Y estás ahí, José? ¿Podemos escucharte? Sí. ¿Se escucha, Rena? A ver. Sí. ¿Ahí se escucha? A ver. ¿Desde el micrófono, Rena? Sí, más o menos. Bueno, José, queríamos preguntarte a vos como, muy buenos días, primero, como productor de Cruz del Eje, bueno, que nos cuentes un poco, ¿hace cuánto que estás en esta zona y qué es lo que estás haciendo? Buenos días, soy nativo de acá de la zona. Tuve la oportunidad de ir a otra provincia, estuve un año y volví acá 5 años, estoy de vuelta acá, en la zona. Y es una zona muy seca y bueno, el problema que tenemos acá, o sea, hídrico, hay que hacer algunas mejoras, pero bueno, qué sé yo, habría que hacer mejoras sobre los canales, digamos, por la cuestión del riego, ¿no es cierto? Están los muchachos haciendo lo que pueden, porque estos años son duros. ¿Qué es lo que vos producís, José, concretamente? En estos últimos años, bueno, ¿con qué intentaste, por lo menos? Lo que estoy haciendo es un poco de arbolada de hoja, zanahoria, zapallo también. Y bueno, y empecé a este año con un poco de durazno, pero bueno, peleando acá. Estamos apostando a los árboles frutales en este momento. ¿Empezaste con duraznos y querés intentar con otros árboles o por ahora es solamente una producción de duraznos? Por ahora una producción de duraznos y bueno, quiero apostarle un poco a la vid también. Y bueno, y hacer un planteo de un poquito de cada cosa, porque se da en la zona, se da lo que durazno, o sea, de carozo se da y se puede dar cítricos también. Por ahora estoy con durazno nada más. Me gustó tu forma cuando visité ahí tu lugar, me gustó que tenías entre medio de la producción de duraznos unas plantas de zapallos, de zapallito verde, hermosas, que yo nunca había visto esa forma de proteger a los duraznos mientras son chiquitos. Y una buena cosecha, porque ya estaban a punto. ¿Esto sería propicio, sería recomendable para otros o es solamente a vos se te ocurrió esta forma de hacerlo este año? No, lo he visto hacer, esa falla le protege un poco el sol al durazno, porque viene encarnecido, y a la misma vez aprovechar el agua, hacer dos cosas en una. Perfecto. Esas son las formas de aprovechar las cosas, ¿verdad? O sea que yo veo que hay que aprovechar el agua. Hacer un zapallo y a su vez el durazno, que tenés que regarlo cada 12 días, 15 días, tiene que regarlo, y bueno, y aprovechar ese pedazo que te queda de planta a planta y poner un zapallo para cuando vino estos calores que hemos tenido la semana pasada, la anterior, protege mucho el sol. Una pregunta más. Vi también que tenías árboles de algarroba, chañar, mistol. ¿Es posible hacer una buena cosecha? ¿Cómo ves la cosecha de nuestros frutos autóctonos? ¿Y si es posible hacerla en estas inmediaciones de Cruz del Eje? Es muy bueno. Yo le apuesto, por ejemplo, a todos la algarroba, el mistol, chañar, o sea, todo usándolo como tipo cortina en parcelas que yo tengo, son dos parcelas, o sea, tengo todo cortina con ellas. Perfecto. Autóctono. Y la cosecha viene bien, qué sé yo. Para hacer un aprovechamiento. Mirá que nosotros en Capilla del Monte consumimos mucho esos productos, así que los de Capilla vamos a ir a aprovechar un poco esas cortinas que tenés autóctonas para hacer nuestros arropes y nuestras harinas. ¿Estás de acuerdo, José? Sí. Ya lo vamos a organizar, para este verano. Prepárate para recibir gente, José. Sí. Chañar ya pronto ya está ya para cosecharlo, no viene todo junto. Primero es el chañar, después el algarroba y después el mistol. Después el mistol, exactamente. Así que bueno, vamos a hacerlo en tres tandas. José, una pregunta más de algo muy importante. ¿Qué estás necesitando como productor en esta zona de Cruz del Eje? ¿Cuáles son, digamos, las necesidades económicas a nivel político y de apoyo económico concreto? Sí. En este momento, o sea, lo que hace falta es que para los pequeños productores así, que nos den un poco más de tela, que la estuvieron dando, hubo más manejo, pero bueno. A mí, por ejemplo, yo tuve anotado con media hectárea y no llegó al cuarto, es lo que tengo. Y tratar de hacer riegos por botero, dar créditos blandos, digamos, para los pequeños productores, para que hagan todas esas cosas. Ajá. No sé. El riego por goteo. Y no por acueducto, no está llegando bien por acueducto. No, o sea, lo que pasa es que es poca para la quinta, es poca el agua. No es mucha, no es suficiente para ver. Yo tengo 27 hectáreas, por ejemplo, y yo en producción tengo 10 hectáreas, 12 hectáreas en producción. Lo demás no me alcanza el agua. Muy bien. O sea que hay que ver nuevas formas, como decías vos, de riego por goteo o de otras formas, o ver qué es lo que en estos años, que en un clima de subtropical con estación seca, que sabemos que se vienen años de sequía, realmente cómo podemos reconvertir esa producción que sea sustentable para nuestros pueblos. Y quizás también pedir el cambio de paladar, ¿no?, a los que vivimos acá. Porque hay una realidad que es que en el mundo entero, desde el polo norte al polo sur, consumimos 10 tipos de alimentos, zanahoria, tomate, lechuga, todo lo que conocemos, como si todo fuera el mismo clima. Entonces, ¿cómo readaptar nuestro paladar al consumo de lo que el ecosistema nos da de comer? Es todo un desafío eso, creo yo, José. Y por eso también quizás es nuestro interés de ver cómo podemos empezar a consumir de nuestro bosque nativo sin hacerlo desaparecer, pero de esas buenezas de sus frutos que nos da, hacer parte de nuestra alimentación cotidiana. ¿Qué te parece eso? ¿Sería un poco más sustentable? ¿Sería más productivo también para ustedes? Claro. Eficaz eso, porque aunque no se note, el bosque autóctono es muy bueno, tanto para lo que vos lo estás fomentando, ¿no es cierto? Que tiene su animalito, eso es como darle un caramelo al animal. Qué hermoso. Y después nos deja su abono, ese animal. Hay que verlo, es muy claro. Ese animal se deja ese abonito, te sirve para un montón de cosas. Y hay gente que lo necesita y vive del animalito, y si no lo tiene, no come. No come, lamentablemente. Hay gente que consume la carne, lamentablemente, bueno, allá ellos, ¿viste? Pero bueno, el animal tiene que vivir de ese monte también. Exactamente. Y hay que cuidarlo. Por lo menos, los que están, ¿no es cierto? Gracias, José, por tu fuerza, por tu voluntad en estos años para trabajar la tierra de una manera sana, conviviendo monte nativo con hortalizas. Y bueno, desde acá un abrazo enorme, mucha fuerza, y ojalá que podamos ayudar entre todas las radios comunitarias y políticamente para dar lo necesario también para que ustedes sigan produciendo en cada época con lo que se pueda, en cada época de sequía o en época de lluvias, y también cooperar entre el norte cordobés y el sur, cada uno con sus necesidades. Muchísimas gracias, José. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, gracias por esta entrevista. Y que, bueno, que se cumplan algunas cosas, que se nos den, que podamos defender nuestros productos. Muchísimas gracias. Que así sea. Un abrazo, José. Hasta pronto. Gracias. Y así nos estamos yendo. Nos vamos a ir, ¿sabes con quién? Con José González. José González es un músico joven que tiene a su mamá argentina y su papá sueco. Entonces nos viene a visitar poquitas veces a la Argentina, pero canta con su guitarrita y tiene grupos a veces solistas desde Suecia. Ha cantado inclusive con la Filarmónica de Suecia. En esta oportunidad vamos a escuchar. Vos sos buena en inglés, Renata. Cycling Trivialities. Muchísimas gracias. Gracias, Mechi. Down, cycling trivialities. rain.